Buenos días a todos y todas. Gracias por esta calurosa, bien calurosa acogida. Madre mía, el calor. Alguien me ha dicho que sea corto. Eso es lo bueno de tener amigos desde la infancia en esta iglesia, que son honestos y honestas, honesta en este caso. Bueno, deciros un poquitín, sabéis que estamos trabajando en Sierra Oeste. Yo me crié en esta iglesia junto con muchos de los jóvenes que ya o han partido, están aquí, ya tienen niños en edad adolescente. Desde hace 2005 estamos haciendo un proyecto de evangelización en la Sierra Oeste de Madrid, intentando llegar a 24 pueblos y tenemos grupos caseros y tal. Y entonces deciros un hito en nuestra historia es que el último sábado de este mes inauguramos local, pero como somos pequeña iglesia evangélica, típico, ¿no? Un bajo. En la casa de Antonio Elio se acaban de mudar a un chalet muy majete, resulta que tiene un bajo de unos 60 metros cuadrados, diáfanos, así que ahí vamos a reunirnos, lo cual es un motivo de oración. No sabéis lo que es tener 35 personas en casa, darles de comer y todo eso con niños y tal, pues un grupo así en tu salón y luego hay que comer y todo, ¿no? Así que damos gracias a Dios por eso. Ya mandaremos fotos y tal, pero que ya estamos muy contentos, ¿eh? En el sentido que vemos cómo Dios provee poquito a poco. ¿Qué más? Yo he hablado con Mari José. A mí cuando me dijeron predicar hace ya tiempo, pues dije que sí, pero nunca me he puesto en contacto con la persona que iba a llevar el culto ni la temática. Y os quiero decir que cuando uno está predicando, pues está como mucho más atento a lo que Dios está diciendo y qué quiere decir a la iglesia. Y desde que Mari José ha estado hablando y la temática de las canciones, veo que hay una unidad muy grande entre lo que hemos cantado y lo que quiero comentar en esta mañana. Yo creo que, como dice, vamos a hacerlo bastante interactivo, ¿vale? Alguien, como ya nos conocemos, hay gente que se me duerme en los sermones, entonces, hay gente que me pide que sea más corto, entonces, vamos a hacerlo más interactivo. No hay excusa para dormirse hoy, aunque haga mucho calor. Tiene que ver con aprender a leer la vida. Yo me di cuenta que a veces damos por asumido muchas cosas en nuestra vida que ocurren, y nos ocurren cosas y nos damos cuenta de que no sabemos reaccionar tan bien acerca de lo que nos ocurre. No. Puedes tener 50, 60, 70 años y seguir cayendo en los mismos errores porque no has aprendido. ¿Os acordáis, aquellos que vivíais en España hace, yo qué sé, 20, 30 años? ¿Os acordáis este programa que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra del coche? ¿Os acordáis del coche, esto de la seguridad, que había una roca, se pegaba un, se estampaba y que luego se quitaba? Pero podemos llegar a los 70 años y seguir realmente haciendo las mismas cosas. Lo que yo os propongo es lo que me propongo a mí mismo: aprender a leer la vida, que es la esencia de la fe cristiana. Creo que la última vez que estuve aquí predicando fue el 22 de mayo, si no recuerdo mal, eran elecciones, ¿os acordáis? Elecciones municipales. Y justamente hoy, pues, estamos una semana de elecciones nacionales, ¿no? Nos encontramos ante un momento crucial en nuestra vida como ciudadanos, ¿no? Nos jugamos mucho o quizás muy poco. Estamos viendo que estamos más en manos de los mercados que en manos de los políticos, ¿no? Pero es fácil también quejarnos, ¿no? Este político así, esta política así, de sus fallos, de su falta de mira, de sus desuniones, de su egoísmo partidista, en vez de tener el bien común, el bien común, lo que es de todos, en mente, que para eso han sido elegidos. En toda esta larga crisis de la que ya ha hablado Mari José en esta mañana, en la que aún estamos inmersos y de alguna manera sufriendo todavía los efectos colaterales y directos de todo ello, yo he echado de menos, por lo menos, un interlocutor importante en todos los debates, que apareciera en lo público hablando. Creo que, como se suele decir, ni está ni se le espera. Me refiero a la Iglesia de Jesucristo. Y no sé vosotros, pero yo escucho la radio, veo televisión todos los días, me gusta el tema de seguir las noticias, y he visto nada, y he escuchado nada de líderes, de cristianos, hablando de qué esperanza hay en esta crisis. Veremos a los políticos y despotricamos de ellos, miramos a los tecnócratas, hacemos lo mismo, pero ¿y la Iglesia? ¿Qué tenemos que decir nosotros acerca de esta crisis? Además de que es muy larga, que nos afecta y que estamos hasta las narices. El problema que tenemos que confrontar es que el mensaje cristiano es demasiado bueno para únicamente dejarlo para hablar del futuro, porque tiene mucho que ver con el aquí y el ahora. Tenemos que saber cómo interpretar y leer la vida. Además, no sé a vosotros, pero a mí me ocurre normalmente, cuando hablo con gente que no tiene una fe cristiana, suelen hablar de los cristianos como, bueno, los cristianos son gente sencilla, que como no saben explicar lo que ocurre en la vida, pues recurren a la fe, a lo facilón, ¿no? Es decir, no sé cómo funcionan las cosas en la vida, por lo tanto, tengo que tener fe en lo sublime o en un Dios personal, como una forma de escapismo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? No sé cómo salir de esto, por lo tanto, clamo a un ser superior. Si me escucha, fenomenal, y si no, por lo menos, no sé qué hacer. Los sencillos, los que no buscan respuestas complejas, son los que al final claudican, se rinden a la fe fácil, que no quiere enfrentarse al mundo y sus complejidades. Eso es lo que mucha gente parece decir acerca de las personas que tenemos fe. El que sabe, sabe, y el que no, se hace cristiano. Sin embargo, la fe de los que yo os quiero hablar en esta mañana es una fe que tiene que ver todo con la experiencia directa de la vida diaria, pero que de alguna manera también lo trasciende, como veremos a continuación. Fijaos, en Mateo 15, Jesús ha hecho un milagro y ha dado de comer a 4.000 hombres. Decían que eran 4.000 hombres sin contar mujeres y niños. O sea, serían un mogollón de personas. Y lo ha hecho solamente con unos pocos panes y unos peces. Anteriormente también ha estado hablando con una mujer extranjera, no judía, acerca de las prioridades del reino. La mujer le decía, pero los que no son judíos también pueden pertenecer al pueblo de Dios. Y Jesús le dice, hombre, yo he venido primeramente a la casa de Israel, ¿no? Y empiezan a hablar, no es bueno tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos, como diciendo, judíos primero. Y la mujer, muy sabia, en esta conversación con Jesús, dice, pero los perrillos también toman de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús dice, mujer sabia, Dios te bendiga. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Jesús además también ha llevado a cabo otros milagros, de forma que la gente se maravillaba y glorificaban entonces al Dios de Israel. Fijaros, dice que delante de gran multitud de personas y delante de sus discípulos, aquellos que le siguen, para que aprendan a tener confianza en Dios, ha sanado a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos. Esto lo ha hecho Dios, Jesús, para que la gente tenga fe, confianza en Dios a través de Jesús. Y fijaos, ¿la fe qué es? Cambia la palabra fe, que a veces parece como algo muy alto, por confianza. La confianza en Dios es el reconocer su acción en nuestra vida personal y comunitaria. ¿Qué es la fe, la confianza en Dios? Reconocer la acción de Dios en tu vida y en mi vida. Por lo tanto, la fe en Dios tiene todo que ver con la vida diaria que nos toca experimentar a todos nosotros. No hablo de una fe como escapismo, sino de una actitud proactiva, que mira al mundo y ve a Dios en él. Bueno, quería comentar algo, pero voy a decirlo muy rápidamente. Se nos achaca también como cristianos un poquitín esto, no sé si lo habéis escuchado, esta teoría del Dios, el Deus ex machina o ex machina, ¿no? El Dios tapa agujeros, ¿no? Todos nosotros tenemos a veces como cristianos una fe que me parece a mí que es una fe un poco perversa o pervertida. Es decir, Cuando comprendemos algo decimos, bueno, no hace falta Dios en esta ecuación porque ya conocemos las cosas, ¿no? Un poco lo que nos dicen a veces los más científicos, ¿no? ¿Para qué necesitamos a Dios y podemos explicar el mundo sin Dios? Pero nosotros como cristianos también a veces tenemos eso, es decir, ¿para qué voy a orar por esto y contar con Dios si ya sé lo que tengo que hacer? Y es el Dios que sí, cuando tengo un agujero que no conozco, ahí le pongo a Dios y tapo el agujero. Pero ¿sabéis lo que pasa con ese tipo de fe? Que más agujeros que voy tapando, menos necesito a Dios. Y la fe no va sobre tapar agujeros, porque sería escapismo, va sobre tener a Dios presente a lo largo de nuestra vida. Tengamos mucho, tengamos poco, pasemos por penalidades o podamos compartir con los demás todo lo que tenemos. Eso es la fe. Que Dios se inmiscuye, que actúa en tu vida, en tu historia y en mi historia. Ahora, lo que quiero transmitir en dos frases. En esta mañana es un mensaje, yo creo que es vital para nosotros. Que Dios tiene todo que ver con lo que llamamos lo diario, lo natural. Porque Dios es todo en todos. Y Dios utiliza lo cotidiano, lo que vivimos a diario, para hacernos ver que no todo lo que hay aquí es todo lo que hay, sino que hay otra esfera. ¿Vale? Bueno, en este pasaje que vamos a leer, iros a Mateo 16, por favor. ¿Quién de vosotros ha leído el libro El Principito? Vale, ¿os acordáis? Es un niño, ¿eh? Sancho Cupegui, no sé qué, no manto y tal, que resulta que va y se encuentra con un adulto, ¿no? ¿Vale? Y entonces tiene unas historias y le quiere hacer ver al adulto, que ya es una persona formada, que hay cosas que como adultos no percibimos. Hay un momento muy bonito en un diálogo que tiene con un zorro y el zorro le dice, niño, ¿por qué no me domesticas? Y dice, ¿qué es eso? Dice, pues que de todos los zorros que hay, tú me eliges a mí y tenemos una relación especial. Dice, pero si todos los zorros son iguales. Dice, no, cuando domesticas un zorro, ya ese es el único zorro que hay. Y le dice, ¿por qué no me domesticas? ¿No se ocurre eso? Hay cantidad de gatos, pero cuando tú tienes un gato en casa, ese es tu gato, tu gata. ¿Eh? Hay muchos niños, iba a decir, muchos hombres y mujeres guapas, pero cuando es tu novia o tu novio, los demás dan un poco igual. Esta es mi novia, este es mi novio, mi marido, mi esposa. Le dice el zorro al principito, no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es a menudo invisible a los ojos. ¿No me creéis? Veréis ahora. Vamos a leer el capítulo 16 de Mateo. Primeros versículos, del 1 al 4. Se acercaron los fariseos y los saduceos y para probarle le pidieron a Jesús que le mostrase una señal del cielo. Pero él le respondió diciendo, al atardecer decís, hará buen tiempo porque el tiempo está enrojecido. Y al amanecer decís, hoy habrá tempestad porque el cielo está enrojecido y sombrío. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no les será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Mateo 16, con todo el contexto que os he dicho, de alimentación de los 4.000, de la mujer extranjera que habla con Jesús, de los milagros de Jesús, de repente nos dice el texto que quería hacer una pregunta para probarle. Es decir, no es una pregunta inocua, neutral, sino que quieren tentarle. Y Jesús no le va a hacer ni caso. Les piden una señal de lo alto, del cielo. Algo que vincule la persona de Jesús, que a ellos les parece de lo más normal, con lo divino y lo trascendente. ¿Y Jesús qué les recrimina? ¿La señal? No. Le recrimina su falta de percepción. Dice, ¿veis que el tiempo viene? Que vienen lo obvio, que vienen nubes cargadas de lluvia. Decís, que va a llover. ¿Y sois incapaces de ver la acción de Dios en vuestras vidas? Dice, pues no vais a tener ninguna señal, sino la señal de Jonás. ¿Qué es qué? En el capítulo 12, ¿sí? en el capítulo 12 de Mateo dice que la señal de Jonás es que como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estará Jesús. 3 días en la tumba y resucitará. ¿Queréis ver una señal? Yo os la daré, pero será muy distinta a la que estáis pidiendo. Es que el poder de Dios se ve en lo débil, o lo aparentemente débil. Ahí lo va a hacer. Bueno, fijaos que es algo importante. Estos que son saduceos y fariseos, que se supone que son líderes religiosos, no se enteran de lo que está ocurriendo. Está Dios en su medio, en la persona de Jesús, y no se enteran. Danos una señal, algo que podamos decir en nuestros propios términos, que tú eres lo que dices ser. Y Jesús le dice no, porque no sois capaces de percibir la realidad. Hay que aprender a percibir completamente bien lo que Dios hace, la realidad. Es fácil criticar a estos fariseos, saduceos y decir, que son hipócritas y tal y cual. Pero ¿y nosotros? ¿Y la gente de alrededor? ¿Sabemos realmente interpretar la realidad? Bueno, vamos a ver. Pasamos una diapositiva. ¿Qué veis ahí? Perdonad. No, perdonad. Es una isla, por favor. Perros, no sé qué rollo. Vale, es una isla. Que no son perros, que es una isla. Es una isla, ¿vale? Rodeada por todos lados de mar, con un barquito tal y cual. Y ya está, ¿vale? Bueno. ¿Qué no? Mira, que gente vea perros aquí. Vamos a la siguiente. Bueno, a veces no es tan fácil entender las cosas, ¿vale? A primera vista, un ejemplo. Por ejemplo, esto es un típico jeroglífico, ¿no? La pregunta es, ¿qué comes? La respuesta es... ¿Eh? Tomate. Chocolate, ¿por qué? Chocolate. Y sé que todos lo sabíais, pero sois muy cortados y no lo habéis dicho. Fijaos, es decir, pensamos que todos percibimos lo mismo, que sabemos percibir la realidad, pero no es tan fácil interpretarla. ¿Sí o sí? ¿Eh? No es tan fácil. Hay veces que pensamos que todo es tan al dente, que está tan cercano, y sin embargo, a veces tenemos que tener un poco de entrenamiento, de abrir nuestros ojos. La señal que le piden a Jesús es, haznos algo espectacular aquí mismo para que digamos, ¡ajá, aquí te tenemos! Y Jesús dice, no. Leéis las señales naturales y no os dais cuenta que yo también trabajo en lo natural. Por tanto, mirad cómo Dios obra en lo cotidiano. La siguiente diapositiva. Yo creo que todos luchamos con este concepto, ¿no? Con confiar en Dios. El plano de lo natural, el plano de lo sobrenatural donde está Dios, en realidad lo que decimos en nuestra vida es que esto se une, que vivimos, pero vivimos en relación con Dios, por lo tanto, estamos ahí viviendo, en Dios, por lo tanto, lo sobrenatural, que yo diría, la acción de Dios, fuera de nosotros, en nosotros, se da en lo diario. Pero tenemos que saber, de alguna manera, reconocerlo. Pero la pregunta es, que Jesús pide de esta gente fe, confianza en Dios. Y nosotros podemos decir, mira, confianza en Dios sí, pero ¿cómo podemos estar seguros de lo que sentimos? Porque a Dios no le hemos visto, no le vemos. Entonces, ¿cómo puedo estar yo seguro de que lo que siento es verdad? ¿No es acaso el corazón fácilmente manipulable? ¿No? Sin embargo, los ojos no nos engañan, ¿eh? Lo que vemos es lo que vemos, más o menos, ¿no? Siguiente, por favor. No sé si se aprecia. ¿Qué veis ahí? ¿Eh? Aceitunas. ¿Y hace algo esto o no? ¿Se mueve o no se mueve? ¿No se mueve? Lo siento, ese efecto... Debe ser por la... que David ha hecho algo ahí. No. Esto es un efecto óptico. Si lo veis en chiquitito, el ojo no se puede fijar en todo al mismo tiempo y lo que hace es que estas aceitunas se van moviendo. Parece como que está rodando. no funciona. Me funciona perfectamente en casa, en el ordenador, pero aquí en el PowerPoint al parecer es distinto. Con esto quería demostrar lo siguiente. Lo que parece aparente a los ojos, a veces no es tan seguro como nos parece. La persona que nos puede parecer súper honesta a los ojos puede tener más mentira dentro de lo que pensamos. El mercado inmobiliario más seguro que había puede de repente mostrarse como una burbuja increíblemente voluble. Lo que miramos con los ojos, lo físico, lo natural, no es tan seguro como pensamos. Pero Dios usa de esto que percibimos diariamente para mostrarnos que Él está en ello, pero lo trasciende. Ese es el mensaje que quiero traer en esta mañana. Lo sobrenatural es que Dios nos acompaña a ti y a mí en nuestra vida diaria, que cuida y provee para todas nuestras necesidades. En esto, sorprendentemente, Dios va por delante de nosotros. ¿Qué es nuestra lucha diaria? Levantarnos, ir al trabajo, desgastarnos, intentar sacar algo para poder sobrevivir. Más que nunca en estas épocas. Y lo que Dios quiere mostrarles a través de lo que hace es que Dios ya se ha adelantado, que lo va a hacer por nosotros. Ahora, podéis decir, mira, tú eres un iluso. Es decir, todos sufrimos. Lo que me estás contando es un cuento de hadas, pero no ocurre en la realidad. Mirad lo que dice Jesús, 16:5. Cuando los discípulos cruzaron a la otra orilla, se olvidaron de tomar consigo pan. Entonces Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los saduceos y de los fariseos. Y ellos discutían entre sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Pero como Jesús lo entendió, les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan, hombres de poca fe, hombres de poca confianza en Dios? Todavía no entendéis, ni os acordáis de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogisteis, ni tampoco de los 7 panes para los 4,000 hombres y cuántas cestas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de pan? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les hablaba de guardarse de la levadura del pan, sino más bien de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Fijaos los discípulos, han visto a Jesús multiplicar el pan y dar de comer a 4,000 personas, hombres, 5,000 antes, y de repente dicen, ¡oh, nos va a echar la bronca que no hemos traído el pan! ¿No? Y Jesús le dice, pero otra vez estáis solamente mirando lo que está aquí. Es decir, ¿no os dais cuenta que con lo poquito he podido hacer mucho? Pero guardaos la levadura de los fariseos y saduceos. Y dice, ¡oh! Del pan otra vez. Y Jesús quiere decirle, pero no os enteráis que tiene que ver con la doctrina de esta gente. Si Dios existe, lo quiero ver aquí y ahora en mis términos. Y Jesús dice, no, porque yo ya estoy actuando y ya me he adelantado a tus términos. Percibe la realidad con los ojos que te he dado. Dios ya se ha adelantado. El problema básico no tiene que ver con las señales, la falta de pan, etc. Tiene que ver, en último lugar, con algo muy vital y que es central para la vida diaria, la confianza en Dios. Algo así como que, si no lo veo, no lo creo. Pero tengo que verlo con mis condiciones. Esta forma de pensar y vivir tiene implicaciones muy claras y que podemos ver a lo largo de este capítulo y del Nuevo Testamento. Los que habéis, profesores, todo el tema de los indicios, las señales y tal, ¿no? Una pregunta. Bueno, no los profesores, pero digo. Son indicios, ¿no? Es decir, ¿qué nos indica esta carretera? ¿Qué ha pasado? Pero nada, ¿dónde veis que ha llovido? Ah, o sea, que el indicio de una carretera mojada es que ha llovido. Y allí, ¿qué vemos? Pero nada. Yo no veo fuego. Hay humo, pero el humo es indicio de... Vale. Es decir, que algo nos apunta a una realidad, ¿no? Y nosotros por la práctica sabemos, donde hay humo, hay fuego. Donde hay una carretera mojada, y por lo tanto tenemos que conducir de una manera más, más tranquila. Eso es lo que Dios hace continuamente. Nos deja indicios de su acción en nuestra vida para que entendamos que Él está ya presente. Y lo que nos pide no es una confianza ciega, que nos lancemos al vacío y... No, es confianza en Él, en el Dios que ya está obrando en nuestra vida, en nuestra historia. Y que, por lo tanto, como ya es fiel Dios en lo pequeñito, en darnos el pan, en proveernos, nos pide, confía también en todo lo demás, que hay un futuro para nosotros, que seremos completamente salvados, que nuestro cuerpo, que ahora mismo se va decayendo poquito a poco, que un día será transformado completamente. Que nuestras limitaciones que tenemos ahora mismo no van a ser óbice para lo que Dios quiere hacer. Y que aunque luchamos ahora mismo con tantas cosas, mentalmente, físicamente, en todo sentido, que hay victoria sobre todo ello. Empezando aquí, pero completa también, en cierto momento. Si Dios es fiel y dice que provee para mis necesidades básicas, entonces puedo creerle en todo lo demás. Dios utiliza lo natural, lo cotidiano, para hablarnos de su acción sobre todas las cosas. Ahora, quiero acabar con esto. Unas cuantas implicaciones prácticas. Recordad esto. ¿Cómo vivimos a nivel de pensamiento y cómo vivimos a nivel práctico es la más clara manifestación de nuestra confianza en Dios? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo vives? ¿Cómo vivo? Demuestra si confiamos en Dios o no. Si esto que hablamos es religión o es algo de verdad. Primeramente, una implicación práctica. Yo creo que tenemos que desaprender a vivir como si seguir a Cristo fuera una religión. Acerca de lo sublime, de lo que viene más allá algún día, y aprender a vivir como si fuese una relación diaria, vital, para cada momento. Ahora, yo no hablo aquí de ñoñerías. Dios, ¿puedo comer esta barrita de chocolate, sí o no? Eso es una ñoñería. Tú sabes lo que tienes que hacer, cómo cuidar tu cuerpo. Pero tampoco relegar a Dios. Dios, me caso con esta mujer o con esta otra solamente para las grandes ocasiones. No, es el Dios de lo diario. ¿Vale? De cada momento. Que si tienes trabajo, Dios está ahí. Que si no tienes trabajo, Dios está ahí. Pero que se adelanta ya. Es aprender a vivir en Dios cada día de nuestras vidas. Segundo, si Dios ha prometido a través del pan, de compartir, de multiplicar, que ya se adelanta a nuestras necesidades, ¿qué pide Dios de mí y de ti? Pues que renunciemos a nuestra seguridad y que la pongamos en manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido ya cuidar de nosotros. La mayoría de las personas estamos en búsqueda y captura de una vida mejor, ¿vale? Yo también he caído en ello. Recientemente he salido del SEU, del seminario, me estaba mirando el ombligo, ¿qué hago, Señor? No sé qué. Y mi vida fue acerca de mis necesidades, ay, Señor, y tal y cual. Y el Señor me ha hablado fuertemente. Si Él es fiel en lo poquito, ¿cómo no va a ser fiel en todo? Dios utiliza lo más aparente, lo más cercano a nosotros para decirnos, estoy aquí, por lo tanto estoy allí, y allí, y allí. Nosotros queremos ver a Dios en lo poderoso, ¿no? Pero parece que Dios se especializa en lo cotidiano, en lo diario. Incluso en aquello que no llama mucho la atención. Jesús alimenta a miles de personas con unos pocos panes y unos pececillos. Pero usa lo que está a mano. ¿De dónde saca los panes y los peces? No los tiene él, de la chistera. Le dice a los discípulos, ¿cuántos panes tenéis? Dios usa lo que tenemos, no usa lo que no tenemos. Y ahora voy para la parte más dura. En esta presente era de dificultad económica, nosotros, nosotras que decimos que tenemos fe en Dios, ¿cómo vivimos? Cuando yo vivo preocupado por mí, mi seguridad, mi casa no está abierta a los demás. Mi bolsillo no está abierto a los demás. Porque, oye, si te doy, ¿qué va a pasar conmigo? Pero si Dios me promete que ya se ha adelantado a proveerme, ¿cuál es mi reacción? Hermano, hermana, ¿qué necesidad hay? ¿Veis? Si la fe no tiene que ver con cosas sublimes allí, tiene que ver con cosas muy sencillas. Es cómo vivo. ¿Comparto, no comparto? ¿Vivo para mí? Para mis seguridades, porque en momentos de crisis, naturalmente, mi familia primero y los demás. Pero en la iglesia cristiana, los primeros discípulos no perdían. Señor, que caiga pan del cielo. Es que las casas se abrían. Es que la gente compartía. Y por lo tanto, Dios provee a través de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. ¿Cómo vivimos a nivel de pensamiento y de vida práctica? Dice mucho de nuestra confianza en Dios. ¿Cuál es mi lenguaje diario? Oh, no tengo de esto, no tengo de esto. Siempre quejándome de lo que no tengo o dando gracias a Dios por lo que tengo. De verdad, yo creo que esa es la gran diferencia entre vivir una religión o vivir la vida real. ¿Que es fácil? No es fácil. ¿Que es que sabemos discernir la realidad? No. El chocolate que comes lleva un poco de entrenamiento de cómo leer la vida. Pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Y esto quiero decirlo de una manera muy fuerte. O Dios es real en tu vida y en mi vida y provee de verdad, o lo que vendemos es humo. O Dios es real en nuestra vida y nos llama a abrirnos a los demás, a compartir, a vivir de una manera abierta, o lo que estamos anunciando son ideas sueltas. Claro que no estamos todos ahí todavía. Estamos creciendo en Cristo. Pero lo digo muy en serio. Ahora viene lo de mi experiencia, ¿no? Y mi esperanza. En unas semanas. Y me preguntaba, si vamos a invitar a... ¿Sabéis lo que es, no? Es invitar a gente a casa para que vean un vídeo que va a aparecer en televisión y tal y cual, y compartir acerca de nuestra fe en Cristo. ¿Qué le vamos a contar? ¡Ay, Jesús es lo mejor del mundo! Oh. Y luego yo, cuando estoy en casa, digo, que no llegamos a final de mes, que no sé qué, que no sé cuántos, que viene gente a comer de la iglesia, pues que no vengan. Que no sé. ¿Qué vamos a hablarles? ¿De qué vamos a hablar? ¿De una realidad o de una religión? Porque si es una religión, a mí desapúntame. De verdad. Yo quiero que esto sea algo real en mi vida. ¿Que lucho? Naturalmente. ¿Que luchas? Me imagino que también. Pero es aprender a percibir la realidad a través de los ojos de Dios. Recordad que Dios no nos va a pedir nada que no nos haya dado antes. ¿Eh? Que no es el Dios aquí sanguinario. ¿Cuántos panes tenéis? Dale vosotros de comer. Y luego, anda, se ha enfadado porque no hemos tenido el pan, Jesús. ¿Qué no tiene que ver con eso, hombre? ¿Qué no? ¿Qué más? Y con esto acabo. Poner nuestra confianza en Dios, que es el Dios que ya se adelanta a cumplir, a cubrir nuestras necesidades, significa vivir de forma distinta. Si Dios es el que me defiende, frente a la afrenta puedo perdonar en vez de hacer lo mismo. En el coche hablábamos. En este país, desgraciadamente, muchos mentimos, como todo el mundo lo hace y no es honesto. Oye, cuando te ponen la multa, ¿por qué me pone la multa a mí si todo el mundo iba a... ¿Entiendes? Siempre estamos con esto. Pues no. ¿Cómo vivimos? Va a ser un testimonio muy, muy claro de nuestra vida, de nuestra confianza en Dios. En vez de tener egoísmo, compartir. En vez de dominar al otro. Y yo sé que muchos de los que estáis aquí, que venís de otros países extranjeros, que os sentís muchas veces dominados por este sistema. Pues es cómo trato a los demás. A veces los jefes más tiránicos son aquellos que han sido tiranizados. Y seguimos en esto. A mí me han tratado así, yo trato así. Pues ¿quién va a romper este círculo vicioso? hazlo tú, confía en que Dios va a proveer. Y si no, es que no funciona. Esto es la vida cristiana. O Dios es real y funciona, y si no funciona para ti, busca otra cosa. Pero que no es una religión. No va de esto, no va de religión. Va acerca de una vida firme en Dios. Acabo. Aprendamos a vivir la vida de forma correcta. Que no es algo fácil ni inmediato, Aprender a ver las señales, los indicios, no es algo tan inmediato. A veces abrumados por las circunstancias, las necesidades imperiosas que tenemos, pues nos olvidamos de todo esto. O cuando nos va tan bien, mira, me va tan bien, que Dios no es necesario. Otro fallo también que tenemos. Vamos a darnos a Dios, quien ha prometido cuidarnos y estar con nosotros. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No, sino porque así lo ha decidido el buen pastor. Por tanto, nada nos faltará. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si lo queremos, vivámoslo, Amén.